columna. Recibimos a Julieta Arancio en Estudios Centrales en este momento. Estimada, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a la audiencia de la Panamericana. Un gusto, un placer poder compartir esta mañana de 4 de agosto por aquí. Bien, bienvenida. Imagino que tendrás una playa de reflexiones y de sensaciones para compartir. Sí, contentes de poder estar, de poder compartir y volver con esta invitación ecoterritorial a pensar un poco esto de que decíamos, ¿no? El metabolismo sociopolítico actual desde una perspectiva ecofeminista, ecoterritorial, pensarnos desde un caminar diferente, actual y ancestral. Y para hoy tenemos una producción de audio de un colectivo de artistas de aquí de Punilla, muy lindo, muy interesante, que se llama La Olla Rebelde. Uh-huh. Y estamos muy felices de poder contar con este material en esta radio, y para ello vamos a darle introducción al primer audio con una poesía que ellos nos envían y que dice así: no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Valle de Punilla, Sierras de Córdoba, luna menguante de mayo. La Olla Rebelde presente. La Olla Popular. La Olla Recuperada. La Olla Rebelde. Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. El final está cerca, o ya ha ido y venido antes. Somos la consecuencia histórica del futuro del colonizador. Somos la consecuencia de su guerra contra la Madre Tierra. No vamos a permitir que el espectro del colonizador, el fantasma del pasado, embruje las ruinas de este mundo. Somos la actualización de nuestra profecía. La conclusión de la guerra ideológica y la política colonial es que los pueblos siempre pierden. Los capitalistas y los colonialistas no nos van a arrastrar a sus futuros de muerte. La idealización del apocalipsis es una profecía autocumplida. Es el final del mundo lineal. La lógica apocalíptica existe porque anida en una zona de muerte espiritual, mental y emocional caníbal. No nos preocupa sumarnos a sus formas de administrar el control ni honrar sus acuerdos y tratados muertos. No van a asumir la responsabilidad de frenar la destrucción que sostiene su mundo. No les suplicamos que detengan el calentamiento global porque es el resultado de su imperativo apocalíptico y su forma de vida que se sostiene destruyendo a la madre naturaleza. Este es el resurgimiento del mundo de los ciclos. Esta es nuestra ceremonia, entre cielos silenciosos. El mundo respira de nuevo y la fiebre disminuye. La tierra está quieta, esperando que la escuchemos. Cuando las distracciones se alejan, viajamos al lugar donde nuestras ancestras y ancestros emergieron, donde nacieron nuestras voces. Hay una canción más vieja que estos mundos, que sana más profundo de lo que la espada del colonizador podrá cortar jamás. Y entonces, nuestra voz. Siempre fuimos sanadoras y sanadores. La voz es la primera medicina. El colonialismo es la plaga, el capitalismo es la pandemia. Estos sistemas antivida no son capaces de curarse a sí mismos. No vamos a permitir que estos sistemas corruptos y enfermos se recuperen. Nos vamos a diseminar. Somos los anticuerpos. Popular, la olla recuperada, la olla rebelde. En mi casa tengo una olla de barro, una olla generosa de boca grande para tragar papas, patatas, ajos, choclos, zanahorias, cebollas, verdeos, remolacha, calabazas, zapallitos, pimientos, ajíes, porotos, lentejas, garbanzos. Una olla que se enciende sobre el fuego y que recibe sal, aceite, laurel, comino, romero, tomillo, pimienta, eneldo, cilantro, hinojo, moscada y demás magias. Y que se vayan acercando, porque esta olla se pone contenta y toma vida en cada guiso. En mi casa tengo una olla de barro abierta, una olla sensual, misteriosa, coqueta. Una olla marmita, caldero, barril, una olla latente, una olla viva. En mi casa, digo, pero mi casa es el camino. Tengo, digo, pero una olla no se tiene. Se lleva, se cuida, se acompaña, se suelta, se prende, se usa, se brinda al fuego como primera boca hacia el alimento. Saludo entonces por esta olla de barro, alzo mi plato y digo, ollas del mundo, únanse y ocupemos las panzas. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde. Queremos volvernos tierra, que la lluvia nos haga barro, lavar la arcilla del río para iniciar el milagro, amasarnos en paciencia, descubrirnos en cacharros, tinajas, ollas, vidalas y jarros, soplando silencio, en copla vamos. Luna nueva de julio por los valles calchaquíes y llega ya rebelde, para hablarnos del barro. Vamos a escuchar este segundo material que nos comparten desde el colectivo de artistas de la olla de rebelde del Valle de Punilla, a quienes agradecemos inmensamente esta producción. Y si te parece, Juan, vamos con este segundo material que llega desde la luna nueva de julio. Esa olla popular que entre canciones se pierde es olla recuperada. Esa es la olla rebelde. es un suelo muy rico en arcilla, por lo cual hay muchos habitantes que viven de esto, digamos, hacen lo que son sus artesanías, incluso sus propios hogares lo construyen de lo que son el barro. De ahí viene darle la importancia, la riqueza que tiene San Carlos el barro de Calchaquí. Muchos artesanos de diferentes lugares que lo hacen, pero es lindo saber que San Carlos tiene ese oro rojo que es el barro Calchaquí. Casiera, somos de la provincia de Jujuy. Y más que todo aprender, enriquecer nuestros conocimientos. No somos pueblo de alfarero, así que de todo el pueblo se dedica a hacer ollas. Bueno, trabajo en cerámica desde los 8 años. Yo estoy orgullosa de ser ceramista porque viene de parte de mi mamá, de mi abuela, ya es nuestro origen, digamos. Y me gusta trabajar con cerámica, la sacamos del río o si no del cerro. Traemos la arcilla, lo secamos. Tiene que estar unos 2 o 3 semanas para que se seque la arcilla. Lo amasamos con el ladrillo molido. Lo hacemos para nosotros, para utilizar también. Olla, plato, es todo utilitario lo que hacemos y también hacemos para vender. Bueno, acá estamos en el barrio Calchaquí. Que venimos de visita a este pueblo, impulsados por el encuentro. Y que está bueno tener ese respeto hacia el entorno y hacia las personas con las que nos vamos cruzando en el camino. La importancia del cariño y del vínculo humano, que es lo que nos hace comunidad y que nos hace parte de estar en familia, que es el barrio. Es ternura, es raíces, es identidad, celebración y tiempo. Tiempo distinto, tiempo de reflexión. Es la vida misma, creo que la cerámica nos atraviesa como humanidad, es absolutamente inherente al ser humano, de hecho hace 20.000 años que hay registros de que los humanos hacemos cerámica, entonces en ella podemos encontrar una imagen y una metáfora constante de lo que es la vida. Todo el hacer cerámico está atravesado por procesos maravillosos que tienen que ver con los materiales, con la tierra, con los minerales, con los elementos, el fuego, el agua. Que la escuela se abra a la comunidad y que la comunidad entre a la escuela. Entonces pensamos las jornadas de las artes del fuego, donde hay un montón de conocimientos que se dan horizontalmente. Se hizo un horno escultórico, como la experiencia que estamos acá haciendo en el barro, acopar el patio de la escuela con el fuego. Los hornos no son algo privativo a un problema de guita o a un target de gente donde de pronto te tienes que comprar un horno y tienes que empeñar tu vida. Y también concibiendo que las carreras que hay en las escuelas por la currícula que tienen no incluyen los hornos. Parece que el horno o donde vos dejás la pieza, que son esas estanterías mágicas donde vos dejás la pieza y sale de otra forma y no entendés qué pasa. Vengo de Perú, cultura Shipibo Conibo. Para mí la cerámica es algo que me abre, la cerámica es mi vida, es algo que aprendí de muy niña y sigo con esa cultura. Estoy orgullosa de mis raíces. Aprendí de mi mamá, aprendí de mi abuela. Esta cultura viene de generación en generación. Ahí estamos dando de duro a la cerámica. Y para que la cultura Shipibo, cultura de la cerámica, no se quede ahí. Y es por eso que estoy con ese afán de seguir haciendo la cerámica. Es la posibilidad del encuentro. La posibilidad de reconocernos como parte de un mismo hacer, con matices, con colores diversos y a la vez atravesadas por un hacer común, que también nos invita como a pensar en esos puntos de contacto, de afinidades, de acuerdos, de desacuerdos. Yo siento el barro como una confluencia, como un espacio que contiene dentro un guiso a punto de bullir. Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol en la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. El animalazo es una lucha de todo un pueblo, no solamente de los trabajadores de la vitivinicultura, ya sea en bodega o en viña, sino de todo el pueblo, porque es el pueblo de Animaná que se levantó en el año 1972, a principios del mes de julio, para reclamar por los haberes de los trabajadores que hacían 6 meses que no cobraban. La organización estuvo por el sindicato SOEVA, Sindicato de Obreros y Empleados de Vitivinicultores y Afines. Fueron encarcelados, el pueblo se levantó, cortaron las rutas, cobraban un peaje a todo vehículo que llegaba a Animaná, entrando desde Cafayate, como saliendo o como entrando desde San Carlos. Era destinado para los niños, las embarazadas y los ancianos. Se había toda la población dividido en grupos y un grupo salía a cazar esos cárneos que cazaban, los mezclaban con el mote, con el grano. Sí. Seis meses sin cobrar los animanistas trabajadores de la viña. Se produjo ese movimiento de tomar el pueblo y la policía, por supuesto, recibiendo órdenes de arriba, reprimió a los mentores de este movimiento, los encarceló, los llevó. La división en grupos originó otro grupo para ir hasta Cafayate a rescatar a los prisioneros. Ayer nomás ardió el pueblo por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba por solo estar. En este día tan significativo y en este mes tan significativo se conmemora el 50 aniversario de aquel movimiento popular. Si yo me voy, convivirá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, yo solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy paduré como el maíz, simple y serena. Soy padura porque yo sé. Siento, digamos, que la cerámica es subversiva y tomando lo subversivo como revolucionario, como las diagonales. Estamos en una cuadratura ortogonal donde todo es cuadrado, la diagonal es subversiva porque te permite salir de la estructura. Lo fundamental es lo colectivo, o sea, tratar de hacer cosas colectivas. Yo pertenezco a una cooperativa que somos 9 mujeres ceramistas y nos juntamos, armamos desde ese lugar, desde el colectivo, donde el conocimiento se multiplica. Este hacer, que es el oficio que yo comparto con muchas otras personas que se vive en colectivo, he encontrado la posibilidad de al encontrarme con otras compañeras, mujeres, ceramistas, artesanas, de empezar a pensar en esas tramas que nos tejen y en cómo esa trama se puede volver red, se puede volver potencia. Y desde ahí siento que el estar construyendo espacios colectivos con la preocupación del bien común para todas y abrazando las diferencias que observamos entre nosotras, lo que nos salva también. En la soledad, en el individualismo y en la persistencia de muchas lógicas patriarcales, heteronormativas, estatales, muchas lógicas que nos vulneran muchas veces, es con las compañeras que yo siento que eso se suaviza. Entiendo que hay una necesidad profunda en todas las personas de reconocer nuestras fragilidades y poder abrazarnos y volver a dejar que la ternura crezca entre los seres humanos, porque el mundo se ha convertido en una cosa muy hostil. Y yo siento que se necesita mucha ternura, se necesita mucho abrazo, siempre estar pensando en los demás, en las personas, en lo que le está pasando al otro, a la otra. Que por ahí estos encuentros son vibración colectiva que llena el alma. El otro día alguien decía que eran amor y yo estoy convencida que son amor. Olla rebelde. Escuchamos a Julieta Arancio en su columna Ecoterritorial, trayéndonos aquí el homenaje de la olla rebelde. Y bueno, volvemos acá al aire y a agradecer, a mandar saludos y besos a la gente de Casa Grande, a Julia y a su compañero y a, bueno, todos los compañeros militantes de esta causa que nos está encontrando hace mucho tiempo, que es el punillazo, que es el no a la destrucción de nuestro territorio. Mandamos un saludo a la gente que está en Cosquín en estos momentos, en el Consejo Deliberante, dando esta, haciendo esta fuerza que venimos sosteniendo para que se dé luz a todo esto que venimos diciendo hace mucho tiempo, que esta autovía, que este proyecto es ilegal. Así que bueno. Gracias a todos ellos, a este colectivo de artistas, de vecinos, de amas de casa, de muchas mujeres y niños que me enorgullece enormemente conocer, ser parte de ellos y tener el honor de caminar a su lado. Y bueno, y quería mandar algunos saludos especiales en este día, en esta columna, en primer lugar, a dos recientes mamás que han dado a luz acá en Punilla, acá que están viviendo en las sierras, a Victoria Cultrera de Valle Hermoso, a quien le mando un abrazo muy grande, a Vicky y a Astor. Y por otro lado, a Natalia Turtola, también vecina acá de Huerta Grande, y a Antonia Arancio, mi reciente sobrina, a quien también le mando un beso gigante. Gracias por llegar a estos niños. Gracias a ellas por traerlos y gracias a estas almitas que vienen a encender la humanidad. También le quiero mandar un beso a las mujeres de mi familia, a Mercedes, a Miriam y a Amelia, que también están del otro lado, haciendo fuerza, dando amor todos los días. Así que bueno, el saludo hoy va para todas ellas y ellas que son un poco el motor de todo esto, de poder estar acá hoy. Así que bueno, muchas gracias, Juan, por prestar el aire, por acompañarme también en este viaje. Juan Genaro, aquí en la dirección y puesta al aire de Panorama. Muchas gracias y será hasta el jueves que viene con esta columna ecoterritorial. Va llamando al sol a danzar como el yoique por la tierra y por la vida, la esperanza de mi gente florecida en Guillatún, y por ellos bailaré. Las piedras se hizo fuerte mi sentir, Tallí el del viento en los alambres, ni un quemapu de mis padres. Esperando